Hola, buenas noches. En primer lugar, queríamos manifestar nuestra alegría porque se esté arreglándolo ya la variante por fin, que lo no hemos podido ver. Y nada más, teníamos un poco de duda de más o menos de cuánto iba a durar, pero ya usted lo ha comentado antes y nos queda. Quería comentar también el tema de... En Semana Santa se dio en la oficina de turismo, se daba un gañotito como obsequio a los turistas, ¿no? O demás. ¿Eso era un convenio con la pastelería? Como un poco informarnos de cómo se gestionó dicho obsequio. Y pedirle a Pepe que porfa, Pepe, apaga el micro. Buenas noches, María José. Hacia la pregunta que me estás haciendo, el gañote en sí fue un obsequio por parte de la Delegación de Cultura, que hizo lo que era la fiesta de la gañotada, y entendió, ella fue la que se reunió con todas las pastelerías de aquí de Ubrique y entendió que era importante de dotar a los visitantes, a todos los que venían en esa fecha, en esa semana a Ubrique, de darle, de probar, de degustar el gañote, ¿no? Y creo que cuando se sentaron determinaron también el tamaño, porque si has podido ir a la oficina de turismo y has podido ver, es un gañote más bien de un tamaño más pequeñito, ¿no? Y donde también cada pastelería, pues sí ha puesto si ves la etiqueta, su publicidad y sus ingredientes. Y es lo que te puedo contar, porque es la Delegación de Cultura la que ha llevado a cabo esta iniciativa. Porque fue todo como un, digamos, un convenio que dentro de lo que se compra para el día de la gañota se compró algo un poquito más para darlo, no sé qué. Vale. Perfecto. Quería he visto también en la plaza del ayuntamiento que se está poniendo el escenario y un toldo también. ¿Solo es para el acto del viernes por la noche o se va a hacer algo más por el tema de la carpa que he visto que están poniendo? No sé si había algo más. También hablamos de cultura, ¿no? Como sabes, hay una programación de toda de lo que es la fiesta de los gamones, ¿no? Y de primero de mayo, y sé que la carpa en sí se ha puesto por temas de que va a actuar la coral, por el ruido, no sé, etcétera. Eso es una cosa que Josefina te podría decir, ¿no? Por eso se ha llevado a cabo la instalación de la carpa, porque creo que no se escuchará bien o yo no entiendo de sonido ni de ruido, ¿sabes lo que es? Lo habrá consultado, estará el equipo ahí de sonido, etcétera, y creyó durante esta semana que era pertinente que se instalara una carpa para poder escuchar bien. No sé, yo ahora mismo te puedo decir tampoco. El folleto lo tengo aquí, las actuaciones que va a haber día 2 el viernes y el sábado, ¿no? Pone desfile a las 8:30 del ejército francés, mercadillo de época, actuación del romancero y de diferentes grupos. Y banda de música, banda municipal de música. Pero por lo visto, en la actuación del romancero y diferentes grupos, seguramente ahí donde estarán marcados lo que es la coral, etcétera. Yo no te puedo decir exactamente quiénes son, pero por eso se ha instalado lo que es la carpa, ¿vale? ¿La carpa es propiedad municipal? No, la carpa a través de una empresa, igual que se alquiló en carnavales, por el tema de la lluvia. Pues a la misma empresa, a la misma carpa a la que se ha vuelto a solicitar, ¿vale? Y alquilar. También decirte que esa empresa está en Villamartín, ¿no? Y como en carnavales también la gestión que hicimos desde departamento técnico, etcétera, con varias empresas, quizá era el precio más barato, la lista más cerca y ahora mismo también ha atendido al mismo precio, ¿no? Es lo que te puedo decir. Porque ya las dos carpas que tenía, yo no sé si tenía el ayuntamiento, las dos carpitas, ¿ya esas no se ponen o no es lo suficiente? Vamos, el ayuntamiento, cuando llegamos nosotros, sabemos que el ayuntamiento disponía de dos carpas, que el departamento de obra, cuando pregunté por ella, porque me la solicitaban lo que eran algunos colectivos, etcétera, ¿no? Me comunicaron que estaban en mal estado, ¿no? Eran de hierro, estaban oxidados, había que hacer una reposición de las carpas, y también eran unas carpas muy antiguas, donde hoy en día se facilita mucho cuando montas una carpa o otro tipo de carpa, ¿no? Como se le llama, jaima o etcétera, ¿no? Esa carpa necesitaba mucha instalación, mucho tornillo, era de hierro exactamente, y había que proveerla de más elementos que estaban deteriorados por el paso del tiempo y por moho. La verdad que era un problema instalarla y de intentar de acondicionarla con las carpas que ya hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que había entonces, ¿no? Y sí te puedo decir que nos la solicitaron en un mes de octubre la Guardia Civil para el Día del Pilar, porque no sé qué lo que pasó aquel año, en el 2011 creo que fue, el primer año. Estaba en mal estado y nosotros dijimos al cuerpo de la Guardia Civil que las carpas no estaban en condiciones, que no eran. Y ellos nos dijeron que se las dejáramos, que ellos la iban a proveer y que la van a arreglar, ¿no? Entonces sí te puedo decir que ellos son los que tienen las carpas, si hiciera falta o cualquier cosa, ellos son los que montan todos los años las carpas allí en el cuartel, pero sí te puedo decir que las que ponen no son todas del ayuntamiento, creo que son dos nada más, porque ellos hacen un cuadro, pero sí, ellos son los que arreglaron y se gastaron el dinero en arreglar aquellas carpas, ¿sabes lo que te puedo? Son carpas muy difíciles de montar, ellos ya lo saben, ¿eh? con las carpas que hay hoy en día, pero bueno, es lo que te puedo comentar. No tenía esa duda porque recordaba que había, pero no sabía bien eso. Quería comentar también todo lo que se ha hecho, ¿no? Los programitas y demás, todo es por turismo, me imagino que también, ¿no? Va asociado el tema de los dísticos y los carteles. ¿Cuántos se han hecho? ¿Dónde se han enviado? ¿Hacia otros lugares? ¿Solo por aquí, por Ubrique? Bueno, como dije antes, era asociado con cultura y turismo. La cantidad no te puedo decir de los trísticos que se han hecho, y sí que se han enviado bastante a distintas oficinas de turismo de la zona, ¿vale? Y la mayoría están repartidos por Ubrique. Puedo comentar también, porque me consta, porque lo he escuchado por parte de Josefina, ¿no? Tanto del Departamento de Turismo de la oficina de aquí del Ayuntamiento como la oficina de Turismo, me consta que han facilitado el folleto como siempre. Fuera de la provincia, todo lo que se expande siempre cuando mandan este folleto de información turística. Eso sí, te lo puedo decir porque lo escucha. Quería preguntar, el tema de las cruces de mayo, lo que se le va a dar a cada asociación por el tema, o este año por participación ciudadana, si se va a dar, o luego es solo el premio a la mejor barriada adornada, ¿cómo se ha gestionado este año esa parte, digamos? Por participación ciudadana, no. Normalmente las cruces de mayo, esa festividad la absorbió un poco la Delegación de Cultura, que es la que organiza los actos y es la que subvenciona desde la Delegación de Cultura a las asociaciones participantes para el tema de las flores, el arreglo de las barriadas y eso. Quería pasar ahora al tema de la romería. Normalmente se celebra el último domingo de mayo. ¿Coincide con las elecciones europeas? ¿Va a haber algún cambio o seguirá siendo? Porque el día del petaquero es el 26. El día del petaquero es el 26. Se mantiene el mismo día, lo que es el 25. Y te puedo decir que estamos trabajando en ella. También esta mañana he hablado con el párroco, porque estamos trabajando en el cartel, que seguramente esta semana que viene sale ella. Y hemos abierto también el plazo de inscripción de carreta y está hablando con el párroco, y la misa se dará en el jardín, igual que estos años anteriores, a las 10 de la mañana, ¿no? Y me tengo que sentar también esta semana que viene con la asociación La Jaca, es lo que te puedo comentar. También hay gente que está interesada en montar una caseta o en la misma casa de allí del trasvase, y también he pedido al departamento técnico que solicite a la administración competente para poder montar la romería en lo que es en el trasvase, ¿no? Estoy trabajando ahora mismo en la romería.